Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Buenas tardes. Estás a punto de entrar al apasionante mundo del deporte motor. Abrocha tus cinturones. Estamos a punto de arrancar. La bandera verde ondea. Desde tu radio online presentamos Baja a Fondo, un programa que analiza todo lo referente al deporte motor nacional e internacional. Queda con ustedes su anfitrión, Ricardo "El Pato" Galindo, y sus invitados. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Pata a Fondo. Los saluda su amigo Ricardo "El Pato" Galindo, y como lo prometido es deuda, hoy tenemos la segunda parte de esta, homenaje o esta remembranza que estamos haciendo en, de lo que es la familia Solana, de la dinastía Solana, y hoy en específico de los dos hermanos Nanán y Moisés. Con muchísimo gusto saludo, no a mi invitado porque es mi amigo, a mi amigo Joaquín Solana. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, buenas tardes a todos y gracias por la segunda invitación a Pata Fondo. Yo creo que hay mucho que platicar, hay muchos temas y realmente, bueno, pues comentar contigo muchas anécdotas, muchas cosas que a lo mejor se quedaron por ahí en el tintero. Me ha hecho favor Joaquín de mandarme vía correo electrónico unas fotos que voy a subir un par a la página de Pata Fondo de Facebook para que tengamos la posibilidad de comentar, sobre todo una que me llamó mucho la atención, que ahorita la comento aparte. Voy a comentar, Joaquín, de tres fotos específicamente que me mandas. Vamos empezando por esta maravillosa foto donde están los dos hermanos en el Cobra Blanco. Bien, sí, mira, esta fue una carrera en la que Moisés no corre porque fue una preliminar de la Fórmula 1. Entonces, bueno, tanto Moisés lo hacía por concentración como por, creo que reglamento, no permitían que corrieran los pilotos que iban a participar en Fórmula 1 en otras carreras preliminares, como tú sabes, en todo el mundo siempre, sobre pretexto de un gran premio, pues se corrían un montón de carreras, ¿no? Claro, claro. Esta carrera la gana Nanán, de una forma importante, y en el Cobra, que era un coche, según lo que decía Moisés, muy difícil. Sí. Un coche que a mí Nanán me comentó que lo único que le gustaba del coche era el volantote. Así me decía, te agarrabas muy bien del volante, dice, pero el coche se iba de cola, se iba de lado, se iba de punta. Curiosamente, este coche tenía un motor 427. Ajá. Cuando Moisés vende este coche, se lo vende a un piloto de aquel tiempo de apellido Méndez, y le quitan el motor 427 y le ponen un 289, y descubre Moisés que el coche se comportaba muy diferente. Mejor. Ya mucho mejor, no se iba de punta, el coche se agarraba, y como que Moisés ahí se arrepintió, pero bueno, el coche ya lo tenían vendido. Ajá. Pero bueno, este coche lo corre Nanán en esa carrera, lo corrió en varias ocasiones también mi tío José, en un agarrón tremendo que se dio con Freddy Van Buren, que le gana mi tío José con más de 60 y tantos años ya tenía. Ajá. Y se pega un trompo espantoso, que bueno, todo mundo recuerda ese trompo, de los que estuvieron en aquella carrera. Era un coche muy difícil. En el autódromo. Ajá. Fue en la última S, sí, que para mí es la peor curva de todo el autódromo, y Pepe me lo ha confirmado. Sí. Y tú lo sabes, vienes con toda la inercia de las S's. Se sale José, e inclusive hay el dato de que se le abre la cajuela a la hora del trompo, se sale de... Lo pasa Van Buren, ya era la última vuelta, le pega un golpe mi tío a la cajuela del Cobra, la cierra, y lo pasa, lo alcanza y lo pasa en el peralte, y entra mi tío José adelante. A ver, una pregunta, ¿cuál Van Buren? Freddy Van Buren. Freddy, el contemporáneo de Moisés, ¿no? Freddy, sí. Sí, okay. Y bueno, en la carrera esta que te estoy comentando también de Nanás, que es de la foto también, por ahí fue, por ahí parecido el asunto, ¿no? Sí. Era un coche muy difícil y bueno, pues Moisés, Nanás, mi tío José, pues se dieron el lujo de jugar con el coche. Decía mi papá, que se subió siempre con Moisés a los coches, que hubo dos coches que él nunca quiso subirse a la pista con Moisés. Ajá. Uno era el McLaren y otro era el Cobra. Y dice mi papá que el coche, pues era muy corto. El coche inicialmente, antes de que lo tocara Shelby, era un coche más angosto. Al ensanchar el coche se convierte en muy corto entre ejes. Entonces era muy inestable, se trompeaba muy fácil. Mi papá nunca se quiso subir ni con José, ni con Moisés, ni con Ana, porque como le daban tan duro, ya no sabía si el coche iba a salir de frente o de cola, ¿no? A ver, vamos a tomar un tema ahorita que estás platicando de esto. Los grandes preparadores, ahorita me estás diciendo que Shelby le metió mano al Cobra, en esa época estaban muy cercanos a lo que se hacía en México. Ahorita tocaremos también el tema del Can-Am y del McLaren y todo esto. Entonces, platícanos, ¿este Cobra se fue a Estados Unidos a que lo tocara Shelby? No, lo trajo Moisés. Ajá. De hecho, este Cobra fue uno de tantos que tuvo Moisés, porque Moisés tuvo varios Cobras. Primeramente sí, tuvo un 289 y compraban los coches. Es más, hay el dato que Pepe lo sabe, Pepín lo sabe, sí, sí, que el coche este que estás viendo, el de Moisés, sí, parece ser, porque inicialmente llegó pintado de azul, que es como se ve bonito el Cobra, pintado azul con las líneas blancas, pero Moisés, con la onda del color blanco que platicamos el otro día, lo pinta de blanco, y fue un coche que utilizó Elvis Presley en una película. Ajá. Este Cobra que estás viendo, ajá, que cuando lo vende Moisés lo vuelven a pintar de azul y rayas blancas. Yo me acuerdo el coche, la última vez que lo vi yo aquí en la carretera de Toluca, en la gasolinera aquí en Naucalpan, sí, y el coche estaba divino. Es más, yo no sé cómo Moisés no lo conservó ese color. Este coche, como todos los demás, iba Moisés y los traía de Shelby, trataba con Shelby, vendían el coche y Shelby te vendía el motor que tú querías. Te lo daba con 289 o te lo daba con 427, y este particularmente, pues ya vino ya con el motor desde Estados Unidos. Ajá. Pues ya venía preparado para carrera. ¿En qué azul llegó? Porque había dos, el clásico que era el azul marino con las franjas blancas, y había un azul más clarito, metálico. Tuvieron los dos. Ajá. Había uno azul clarito, sí, y el azul metálico, más que metálico, era un azul marino oscuro, con dos franjas blancas. Acuérdate que los colores de las escuderías y de los países, y en este caso el coche americano podía correr con color azul y líneas blancas, sí, o blanco con líneas azules. Sí, como esa es una, exactamente, esa es una idea. Sí. Pero bueno, Moisés llegaba y lo primero que hacía, tú sabes, le quitaba el color y los pintaba de blanco. Siempre, siempre, cualquier coche. No todos. Acuérdate que corrió algunas veces los Lotus de Fórmula Junior en azul y dorado. Ok. Y también el último, el 20 y el 22, los corrió con dorado y azul, que eran los colores característicos de México. Y el McLaren lo corrió, ahora sí que por default, por la cuestión de Kirby, de la directora del equipo, que sin darse cuenta pinta el coche de dorado y verde. El McLaren cuando corre en Estados Unidos, el Can-Am. Ajá, ajá. O sea, no siempre corrió con el coche blanco, pero sí podemos decir que en el 98% de las veces, sí, Moisés tendía a pintar el coche color blanco. Claro, claro. A ver, en el caso de los Lotus, que llegó a correr con dorado y azul, ¿era porque Moisés lo escogía así, porque era por patrocinador, porque era por México, por qué? Mira, el primer coche que se corre dorado y azul es el Lotus 20. Este Lotus 20 se lo compra al ingeniero Javier Velázquez. Ajá. Después de una carrera en Avándaro, Moisés, ajá, tenía un Lotus 18 que no podías competir prácticamente con el Lotus 20, ni menos con el 22. Ajá. Y ahí fue donde decide el ingeniero Velázquez dejarle el automovilismo y dedicarse a la cuestión de organización, que de hecho se le debe mucho la organización de Fórmula 1 al ingeniero Velázquez, claro, así claro, como la construcción de la pista junto con el ingeniero Gilberto Valenzuela, aunque digan otras cosas, esa es la realidad. A ver, Moisés, platícanos de eso porque... Déjame nada más, te redondeo lo del Lotus y me voy ahorita a lo de Fórmula 1. Órale. Resulta que entonces Moisés le compra, después del agarrón que se dan ahí en Avándaro, y Moisés gana esa carrera con el Lotus 18, ajá, le compra el coche al ingeniero Velázquez, que ya venía con el color dorado. Ese coche ya venía, okay, ya venía pintado de dorado. Ajá. E inclusive, ahí te va, traía el logotipo de USA, porque también a los hermanos Velázquez en algún momento dado, don Alejo Peralta patrocinó en un momento dado algunas carreras con ellos. Entonces Moisés se queda con el Lotus 20 y trae el Lotus 22 y entonces lo pinta igual que el otro. Estuvieron corriendo en una época con los coches dorados y azul, aunque después Moisés, cuando vende los dos Lotus, tanto el 22 como el 20, los pinta de verde, el famoso verde inglés, sí, y uno lo pinta, el Lotus de 20 lo pinta con una franja color rojo, y el 22 lo pinta con la franja de color amarillo, que se veía muy padre el coche. Como Lotus, ajá. Como era Lotus. Sí. Ya no traía anuncios, porque fue cuando Moisés vende esos coches y ya entra ya con el Cobra, entra ya con el Corvette, viene ya con los Mustang, con los Grupo 7, ya brinca Moisés ya a otras categorías mucho más importantes. Ajá. Así es la cosa. Ok, y en el tema entonces del color de Lotus, que era con los colores de México, hay una anécdota cuando se va a correr Moisés el McLaren, no sé si era a Riverside o a Laguna Seca. Van a Riverside, después de que gana, exacto, Moisés la primera carrera que se corre de Grupo 7 en Can-Am. Ajá. La corre en México, gana, y de hecho, bueno, ellos vienen a México por invitación de Moisés con la organización del ingeniero Velázquez. ¿Cuántos Can-Am venían? No, venían todos, pero era más que Can-Am, aunque el coche era Can-Am, era la United States Road Racing Championship, okay, que no era parte de la serie en la que corrían algunos pilotos de Fórmula 1, como tú sabes, sí, que era McLaren, Dennis Hull, venían nada más lo que era. Exactamente. Ajá. Venían los pilotos americanos, pero venía Skip Scott, venía McLaren, que sí la corría, Peter Revson, claro, Sam Posen, Jim, ajá, Hall. Salvo los pilotos de Fórmula 1, porque en esa época estaban corriendo en Fórmula 1 en Europa. Uh-huh. Moisés ya había corrido en Las Vegas en la pista de Stardust en el año 67, que es donde él conoce a toda la gente de Can-Am y corre el Lola. Sí. Al año siguiente, en 1968, compra Moisés el McLaren, lo traen a la carrera, ya hemos platicado de la famosa historia de que el coche llegó el miércoles, lo arman, lo malarman, le tienen que poner ahí un taco de madera para que no se vaya el cigüeñal para adelante. A ver, gana la carrera. Platícala, porque hay gente que no se la sabe. La carrera era el domingo. Sí. Y el coche llega, lo traen Anán jalando desde California, uh-huh, lo traen remolcando. El miércoles anterior, desarmado. Ajá. Había que armarle el motor, ponerle el motor, y resulta que mandan el coche con una bomba de agua diferente a la que llevaba el Traco, que era un motor, un Chevy Traco. Uh-huh. Y entonces empieza mi tío José con los inventos famosos que se le ocurrían, ese tipo de inventos que yo no se los he visto más que a mi tío José y a mi papá. Ajá. Se adaptan, no sé de dónde sacan una bomba y se la adaptan. El motor se iba para adelante, le ponen un taco de madera aquí agarrado al chasis, porque no daba tiempo de arreglar. ¿Ah? Moisés califica muy mal, el sábado califica con el Lola, y ya con el coche mal caminando, califica muy atrás, por ahí en la tercera o cuarta fila, sí, y Nanán califica con el Lola, y corre Nanán el Lola y Moisés el McLaren. Okay. Total, Moisés gana esa carrera. Y el motor venía mal, porque de hecho acaba la carrera el coche humeando, y dijo Traco que él respondía por el motor, cosa extraña porque los motores no los garantizaban. Claro. Dijo que si en el chismoso del cuentarrevoluciones, del tacómetro, veía que no estaba pasado de las 7000 y fracción revoluciones que aguantaba ese motor, que el overhaul iba por cuenta de él. Lo primero que hizo Traco cuando paró el coche fue irle a ver el chismoso y vio que nunca Moisés pasó las revoluciones permitidas. El coche acabó, si la carrera hubiera durado tres vueltas más, Moisés no la gana, porque el coche echaba más humo que una locomotora. Y era un problema, tú sabes, motores con unas revoluciones tremendas, claro, con 7 litros, claro, pues te pueden salir mal, tú lo sabes, a ti te ha pasado, motores claro, nuevos se te han claro, roto a la primera claro, vuelta. Sí. Pues con todo y esto se pega un agarrón Moisés con Skip Scott. Ajá. Y les gana la carrera, y entonces lo invitan ellos a Estados Unidos, se va el coche a Estados Unidos, y la jefa de equipo era una personalidad de la Can-Am, que era una mujer muy guapa que se llamaba Kirby. Ajá. Llega Moisés, mandan el coche adelantado, compran un remolque muy bonito, lo pintan, tal, y cuando llega Moisés a Riverside, buscaba su coche y no lo encontraba. Ajá. Y resulta que el coche de Moisés estaba pintado de dorado. Nunca pidió él que lo pintaran. Nunca. ¿No? Moisés entregó el coche, dijo esta muchacha que ella se encargaba de todo. Ajá. Y se encuentra Moisés con el coche plagado de calcomanías en los costados, con el letrero de Yusa, desde luego, porque esa era claro, la condición. Era de ley. Ajá. Era el patrocinador de Moisés. Claro. Y el coche, vamos, yo me acuerdo que decían que el coche había costado, creo que $3,000 pintarlo, que en el año 68 era una locura. Ajá. El coche tenía muy bonito el color porque era dorado, y donde estaba la mica seguían dos franjas del mismo color, igualaron el color de la mica que era verde, y el coche era el coche más bonito de toda la pista, y Moisés brincaba como chapulín por todos lados. Y le dijo, oye, y las calcomanías, empieza Moisés a despegar calcomanías, dice, no, espérate, cada vuelta que des en primer lugar, o si ganas la carrera, te van a dar una lanota a todos los cuates que te pusieron la calcomanía. Entonces dijo, Moisés, entonces déjenle sí, las calcomanías, ¿no? A ver, pero eso quitar calcomanías, ¿era superstición o era simplemente por rollos comerciales? No voy a hacer. No, pues es que Moisés dice, oye, pues estos quiénes son. Ajá. Entonces Moisés dijo, a quitarle las calcomanías. Entonces Moisés venía con otro concepto, con otra claro, idea de México, vamos. Claro, o sea, su patrocinador era, alguna vez fue Saga en los Fórmula Junior, sí, luego claro, fue Pepsi Cola y Alejo Peralta, y párale de contar. Pero tú sabes que en Estados Unidos, en la NASCAR, pues te llenan de calcomanías, y cuando ganas la carrera, te cambian la gorra, y cada segundo que el logotipo que sale en la gorra, pues es una la nota, ¿no? Sí. Moisés no estaba hecho a eso. Sí. Entonces, ahí comprende la dinámica de mercadotecnia que había ahí. Y entonces Moisés acepta correr las carreras con el coche dorado. Pero Moisés se retira a la tercera carrera porque no podía competir con los americanos, porque era el coche más, era el coche de más pesado, porque tenía motor de hierro, ¿sí?, y carburadores. Ahí te voy a interrumpir tantito. Sabíamos que había motores de aluminio para este tipo de coches y motores, como que tú dices, de hierro, de acero, no sé. ¿Por qué Moisés no tenía la posibilidad de tener uno de los motores de aluminio? Porque General Motors le hacía los motores única y exclusivamente a Roger Penske. Penske, okay. Penske era el que manejaba en ese momento a Mark Donahue. A Mark Donahue, claro. Y además, el coche de Donahue pesaba 70 kilos menos, tenía 70 caballos más, y el coche era de motor de aluminio, sí, y con inyectores. Entonces, Moisés siempre fue el más rápido de los de motor de hierro y carburador, siempre fue el coche más rápido, uh-huh, pero los coches que tenían los inyectores, lógicamente eran más rápidos. Moisés en Laguna Seca ya se decepciona totalmente cuando Alejo Peralta mueve todas las influencias de México para tratar de conseguir un motor de aluminio, y les dijeron, señores, aquí hay 4 monoblocks, uh-huh, y los 4 monoblocks son para el señor Penske, así es que no sigan. Nada. Y dijo Alejo Peralta, ¿cuánto cuesta el motor? Sí. Pago lo que sea, y nunca lo logran conseguir. Entonces dijo Moisés, ¿para qué nos quedamos si no vamos a hacer en realidad un buen papel? No tiene caso. Regresan el coche a México, y lo primero que hace Moisés llegando a México es pintar el coche blanco, ya mandó llamar a su rotulista estrella, que era un muchacho que siempre lo siguió, que por ahí sigue todavía, ya el ya más mayor, que se llama Xicoténcatl, sí, que es por ahí de la zona de la Insurgentes, sí, y vuelve Moisés a pintar el coche de blanco con los letreros como lo tenía. Lógicamente ahí sí se dio el gusto de arrancarle todas las calcomanías que trae el coche, pero sí, cuando vimos el coche aquí, todo el mundo dijo, oye, Moisés, no amueles, deja el coche dorado, no No, y lo pintó, lo volvió a pintar de blanco. Esa es más o menos la historia del McLaren. Luego corre carreras en carretera, corre carreras en México, rompe los récords de Fórmula 1 con el McLaren. Ajá. Y es con el coche que pierde la vida Moisés el 27 de julio de 1969 en una carrerita sin importancia, claro, un hill climb ahí en Valle de Bravo. Claro. Que bueno, o una carrera de esas como en donde también fallece Nadal, que nunca tenía que haber corrido Moisés por ningún motivo y mucho menos con un coche de esos. Exacto. A ver, en este caso, hablando del récord que rompió de Fórmula 1, o sea, ¿rompe los tiempos de Fórmula 1 en donde? Obviamente en el autódromo Hermano Rodríguez, hoy Hermano Rodríguez, en ese tiempo Ricardo Rodríguez, pero ¿de qué época estamos hablando y contra qué fórmulas? Te voy a aclarar una cosa. Sí. El nombre auténtico del autódromo es Autódromo de la Ciudad Deportiva de la Michuca. Así es. Lo de los Hermanos Rodríguez vino después. Y ahí hay una teoría que yo no he podido comprobar, que dicen que es un nombre puesto por encima porque no sé cómo está. Pero bueno, el nombre auténtico del autódromo, pueden llamarle como quieran, es Autódromo de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca. Así es. En aquel tiempo era como era y nadie decía que era Ricardo Rodríguez. Nunca se habló de eso, al menos hasta la última parte. Ah, ok. No, eso vino mucho después, ya con Moisés muerto, por ahí por el año 71-72. Mira, okay, te voy a comentar del famoso récord que rompió Moisés. Ajá. Moisés en el año rompió dos récords de Fórmula 1 con Can-Am. Primeramente rompe el récord de Ricky Ginter, uh-huh, en Lola. Ok, Ginter en el Honda. El Honda. Ajá. Sostenía el récord, okay, que era, fíjate, Moisés hace 1.50. Ajá. Uh-huh. En el recorrido de 5 kilómetros. Sí. Y había un récord ahí que se peleaban Ricky Ginter y John Surtees en 1967. Moisés lo rompe con el Lola. Posteriormente, en el año 67, impone récord Jim Clark con el famoso Lotus 49. Uh-huh. Y Moisés, al año siguiente, en el momento que llega el McLaren, rompe ese récord con 1.47 cerrado. El de Jim Clark creo que era 1.48, algo así, era, vamos, muy cercano. Y este récord lo rompe Moisés después de que de ganar la carrera de Grupo 7, que el coche ni alineado estaba, llevan a alinear el coche, lo preparan, esto antes de irse a Estados Unidos, y entonces Moisés rompe el récord, estrepitosamente lo rompe con 1:47 el recorrido de 5 kilómetros. O sea, estamos hablando horquilla. Y con horquilla y con la espiral. No había espiral en ese, nada más era espiral, ahí si no. Era la espiral, la horquilla. Ah. Moisés sustenta los récords por categoría del autódromo, sí, y de carretera. Nunca se rompieron. Te puedo dar los tiempos de Fórmula Junior, siempre fue el más rápido. De los Mustang, fue el más rápido. Pero en este caso, los que destacaron fueron los coches Can-Am, que eran pues coches que al final del tiempo eran mucho más rápidos que los Fórmula 1, sin las prestaciones ni de seguridad, ni de agarre. La base de datos de virus que tenía, ha sido Fórmula actualizada 1 en aquel tiempo. Ok, pero aquí hay una cosa. El motor del Can-Am, estamos hablando de un 7 litros, ¿ok? Era un 7 litros. Perfecto. Sí. ¿Y el del Fórmula 1 qué cilindrada traía? ¿O qué era 1500. 1500. Primeramente eran 3 litros y luego cambiaron a 1500. O sea que la aceleración de un Fórmula 1 contra la de un Can-Am en la recta, ¿era aplastante el Can-Am? Corría más el Can-Am en recta. Ajá. Pero cuando venían las curvas, ya la cosa era diferente. Claro. Y además, Moisés decía que cómo frenaban los Fórmula 1, cómo se comportaban. Muchas veces comentó Nanán, y Moisés, yo se lo oí, que el Can-Am, el Lola y el McLaren especialmente, en la recta ahí en el autódromo, que cuando había un pequeño cambio de piso, quedaba sacones como de medio metro para la derecha o para la izquierda. Ajá. Que pisabas el freno y el coche se comportaba muy nervioso. Nanán me comentó, le dije, ¿qué diferencia notabas tú entre el Lola y el McLaren? De que el McLaren era más angosto y entrabas mejor en las curvas. Que el Lola era, así me dijo Nanán en estas palabras, me dice, era muy gaviotón. Digo, ¿qué quieres decir con eso? Me dice, Lola le entrabas al peralte y sentías que te ibas, que te salías y no lo podías regresar. O sea, eran coches totalmente, vamos, difíciles de manejar. Prueba de eso es que años después la Can-Am pues se suspendió porque eran categorías sumamente peligrosas en las que perdieron la vida muchos pilotos. Es correcto. Ahora bien, voy a hacer una pausa en un segundito para ver lo que estamos, lo que tenemos allá en pit, pero quiero preguntarte algo y comentarle a quienes nos están oyendo amablemente que en el Facebook de Pata a Fondo acabo de subir para que se ubiquen de lo que estamos hablando. Precisamente una fotografía donde está Nanán en el Lola con el número 2, se me hace raro que no traiga un 9, está Nanán en el Lola número 2 y va a un lado Skip Scott en un Can-Am también en el número 28, para que ubiquen más o menos de qué coches estamos hablando. Sí te quiero hacer algunas preguntas sobre todo de la visibilidad de uno y de otro, porque esas salpicaderas del McLaren yo creo que tapaban mucho, ahorita la vamos a tomar. Y lo que sí te pregunto antes de irme a la pausa es que yo me acuerdo haber visto en la previa de un gran premio de Fórmula 1, no sé si fue 87, 88, no me acuerdo ahorita, haber visto rodar este coche en la pista todavía. Esto fue antes de que se fuera, antes de que lo vendieran. ¿Era el Lola o era el McLaren? No, el McLaren. Perdón, claro, el Lola no podía ser. El McLaren se destroza todo, sí, claro, queda consumido a carbón, cierto, cuando cierto. Moisés se mata. Y es el Lola que lo manejó mi tío José, este mismo coche que estamos viendo en las fotografías, y que bueno, pues fue uno de los coches estrellas de Moisés con el que impuso récords, que en la Can-Am, aquí esta foto que estás viendo, sí. Es Nanán, fue el día que corrió Moisés en el McLaren y ganó. Sí, es lo que quería, perdón, digo, era lógico que no estábamos hablando del McLaren, pero es lo que quería ilustrar, y esa era la segunda pregunta, ¿quién lo había manejado? Porque yo recuerdo perfectamente, yo era oficial de pista en ese entonces, haber visto pasar algunas vueltas ese coche impresionante por el autódromo. Perdón, me equivoqué, fue Nanán el que lo manejó, no fue mi tío José. Oye, ya había muerto. No lo manejó. Esa previa de Fórmula 1, sí, claro, fue a manera de exhibición. Pero aquí en la fotografía que estamos viendo, sí, es Nanán que maneja el Lola. Y Nanán le pegó ahí sus sustillos ahí, inclusive a San Posey. Okay. Desgraciadamente el coche había caminado ya mucho, Moisés había corrido muchas carreras con él, y al salir del Peralte se le rompe un pasador de un tirante de la rueda izquierda trasera. El coche derrapa y se impacta Nanán contra el riel ahí en los pits. Uh-huh. Y entonces Nanán ya tuvo que pararse. Ya no terminó porque bueno, el coche tenía totalmente fuera de lugar una rueda, no fue de consecuencias. Nanán lo manejó muy bien, pudo controlar la situación y fue por una rotura de suspensión por material cansado. Posteriormente este coche ya corrió, ya que lo arreglaron, carreras, las últimas que corrió fue en el circuito Atlas, y Nanán me comentó que ya no lo quisieron meter al autódromo por lo mismo, no sabías por dónde se podía salir una rueda en un momento dado, entonces que corrían en lugares donde tenías lugar donde salirte muy fácil, como el circuito Atlas, en donde Nanán y Moisés ganan carreras todavía con este coche después. Oye, y nada más una duda, ¿se supone que Fernando Sterling también lo llegó a manejar? Fernando Sterling le dio unas vueltas, que fue otro día que lo llevaron a la horquilla. Sí, yo sabía, y de ese día me acuerdo perfectamente, que fue nada más en el circuito de la horquilla corriendo en sentido contrario a lo que normalmente lo corremos. Así es, le dieron. En la presidencial, yo estaba justamente en la presidencial, que la tomaban al revés, y a ese día que lo sacaron también sabía yo que lo había manejado Fernando Sterling, por eso te preguntaba. Así es. Hay unas fotos ahí en la nueva página que abrieron de Solana, que ahorita vamos a dar la dirección, donde está en otro autódromo, no sé si es Pachuca, ya lo trae con rines dorados y lo trae Nanán. Eso fue en Puebla. Puebla, Fue okay. Puebla. El Lola toda la vida trajo los rines dorados. Ok. Siempre, y este coche sí, de entrada, se pidió blanco, se compró blanco y venía tal cual lo viste tú aquel día en la horquilla. Sí. Así llegó el coche, así se lo entregaron a Moisés en California para correr Stardust en Las Vegas. Ok, ahora sí me voy a ir a la pausa cuando son las 5 de la tarde con 30 minutos. Vamos a pizza a ver qué tiene mi querida Lorna por ahí. Hola, pues por acá tienen muchos, muchos saludos. Tenemos a George Peralta, Víctor, Ross, C, que es César, ¿verdad? César, sí. Tenemos también a Alejandro Valdés, que les manda saludos a todos. Y tenemos a Marco Elizondo, que dice, buenas tardes, ¿qué significa la palabra de Tabazo o por qué la palabra? Ah, ese es un tema que vamos a entrar ahorita que regresemos, porque okay. Es un tema que, a ver si Joaquín lo quiere platicar, pero okay. Sí es un tema, sí es un tema, ahorita lo retomamos. Jorge Arellano dice, buena tarde, llegando derrapando, espero no haberme perdido mucho, saludos Pato y Joaquín. Acuérdense que si se pierden por ahí algo de Pata a Fondo, tenemos repetición hoy mismo a las 10 de la noche, mañana a las 11 de la mañana y el sábado a las 6 de la tarde, así que no hay problema si se pierden tantito, ¿verdad, Lorna? Claro, y otra vez se dice, estupendo programa, qué privilegio poder escuchar a Joaquín. Los nuevos periodistas deberían de escuchar Pata a Fondo para que aprendan un poquito. Pues nada más los que dicen mentiras o los que de repente no saben de lo que están hablando. Los demás sí, hay buenos periodistas en México, hay muchos conocedores, pero sí hay unos que de repente la riegan. Y bueno, por último, Marco Elizondo dice que se refiere a la trompa del coche. Sí, claro, sí, el letrero de Tabazo, ahorita voy con Joaquín para esto. Quiero comentar también a Gabriel Cortés que nos está escuchando, me está mandando mensaje, muchas gracias mi querido Gabo por tus comentarios. Salvador Vives Grau, que está en Guadalajara, y Alberto Núñez, que está en la Ciudad de México, también muchas gracias por estarnos sintonizando. ¿Qué más hay por ahí, Lord News? Y hasta ahorita son todos los comentarios, si hay más, pues obviamente los vamos a dar al aire. Ok, tenemos una canción preparada, tenemos musiquita por ahí, pero híjole, no sé si nos seguimos platicando o ponemos una canción, porque la verdad es que, pues ahí lo que diga el auditorio, vamos, regresamos tantito con Joaquín, platícanos de Tabazo. Pues mira, Ricardo, en los coches de Moisés de ya época para hasta el final, llevaban en la trompa del coche normalmente la palabra Tabazo. 1, 2 y 3. Exactamente, Eso era porque, por ejemplo, corrían el Cobra y los dos Mustang. Entonces, uno era el Tabazo 1, otro era el Tabazo 2 y otro era el Tabazo 3. Sí. Y es una palabra que siempre todo el mundo le llamó la atención. Es algo muy sencillo. Sí. Moisés era íntimo amigo de Gustavo Díaz Borja. Ajá. En ese tiempo, el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Sí, eso Gustavo, hijo. Gustavito, era hijo precisamente del presidente de la República. Y Moisés lo conocía desde mucho antes de ser presidente, y eran íntimos amigos. Gustavo, que era una persona sumamente sencilla, una persona que no parecía que era el hijo del presidente, siempre acompañó a Moisés a todas las sesiones de carreras, e inclusive ahí tengo yo una película en 16 milímetros donde están corriendo los Fórmula Junior con Moisés y Gustavo, en la época que te dije yo que habían pintado los coches de verde. Entonces Moisés, por la amistad que tenía con Gustavo, a los coches les ponía Tabazo, porque le decía Gustavazo. Gustavazo, claro. Entonces el Tabazo era por la amistad que tenía con Gustavo, que Gustavo, y yo te puedo platicar, se pasaba las horas aquí en la casa de nosotros. Sí. Armando los cochecitos de estas pistas slot. Ajá. Porque mi papá era buen modelista y pintaba muy bien los muñequitos, y venía Moisés y venía Gustavo y nos pasábamos horas aquí jugando con los coches. Había una pista aquí a la vuelta, luego íbamos a otra que estaba en Pensilvania y otra que estaba por allá por donde está la Plaza Inn, y Gustavo pues era el que también le echaba ahí mucho, Moisés, vamos a los cochecitos, y andaban juntos para todos lados. Entonces la palabra Tabazo viene por la amistad que tenía Gustavo, no solamente con toda la familia, sino especialmente con Moisés. Ajá. De ahí viene la famosa palabra de Tabazo. A ver, déjame contar una anécdota. Tú eres el especialista, pero ahorita me dices qué tan equivocado estoy o no. Moisés obviamente iba a muchos restaurantes muy, muy nice, y le gustaba mucho vivir, comer bien. Y en una ocasión llega a comer al Focolare y se queda de ver ahí precisamente con Gustavo. Pero Moisés venía adecuadamente vestido, vamos a decir que con corbata, y en este caso Gustavo Díaz no traía corbata. El mesero o el capitán no lo deja entrar, y Moisés les tiene que explicar y decirles, oiga, ¿cómo que no puede pasar? ¿Sabe usted quién es este señor? Es el hijo del presidente de la República. Así es, de estas les pasaron muchas, no solamente esa. Te digo que Gustavo era un muchacho que lo veías y no te dabas cuenta que era el hijo del presidente. Porque, oye, eso de escoltas y eso no se usaba el tiempo. Y sí les pasó algunas veces. Iba mucho también aquel centro nocturno, aquel 77, que era un tal señor Garrido, donde acudían muchos toreros. Ahí Moisés iba con Paco Camino, con el cordobés, en aquel tiempo de aquellas figuras, ¿no? Y desde luego, uno de los que iba con Moisés, entre tanta gente que rodeaba a Moisés y que tú sabes que al ser figura, pues te sigue la gente. Sí. Pues iban ahí, tenían un grupo de amigos, se reunían luego con don Alejo Peralta, que bueno, con Moisés fue un pilar importante. Y bueno, pues iban muchas veces los tres a comer, el Focolar era de cajón, el 77. Ajá. Moisés, por ejemplo, desayunaba prácticamente todos los días en el Kleins, que todavía existe y está ahí en Masaryk. Ajá, ajá. Ahí se reunía con sus amigos del frontón, o se reunía, y ahí caía Gustavo. Ok. Y allí iban. Pero sí, lo del asunto de la corbata, eso les pasó no solamente una vez, les pasó un montón de veces. Desde luego, ya te imaginarás la cara del cuate que los paró. Sí. En el momento que le decías. También esto les pasó cuando inauguran el Armando Leclove en Acapulco. ¿Te acordarás? Sí. Que fue una de las primeras discotecas importantes de México conocidas a nivel mundial. Igual forma, creo que iba con shorts y lo echan para afuera. Y entonces ahí viene Moisés, porque resulta que Armando Leclove era de Armando Sotres. Okay. Muy amigo de mi familia desde mi abuelo Moisés. De hecho, el hermano de Armando Sotres tenía o tiene todavía el restaurante Nautilus que está junto al Kleins, el que está junto al Kleins ahí también en Masaryk. Oye, entonces, pero ¿de qué año estamos hablando? 1966, 67, 68. Entonces Moisés tenía que andar diciendo, oigan, espérense, es el hijo del presidente, no amuelen, no lo paren. O sea, fíjate, reconocían más fácil a Moisés que a Gustavo. Claro. Desde luego, y llevaban un perfil bajo, y bueno, lógicamente no era una figura pública como el papá, pero pues llegaban y no se daban cuenta quién era. Quiero comentar a nuestros amigos del auditorio lo de la página. Hay una página que es www.nanansolana.com, tal cual así, www.nanansolana.com. Me llaman la atención dos fotos que quiero comentar, pero aparte hay una biografía escrita por ti. Ahí dice biografía escrita por Joaquín Solana. Así es, Ricardo. Okay. Sí, nosotros pues tuvimos la gran fortuna de convivir desde muy chicos con Moisés y Nanán, que fueron como hermanos de nosotros. Y yo especialmente con Nanán, lógicamente, pues Nanán vivió más tiempo que Moisés. Y Nanán y yo pues fuimos muy traviesos de cuando yo era chico. Nanán me alcahueteaba muchas travesuras, me enseñó a andar en moto, me enseñó a jugar frontón. Conservo la cesta de frontón que me regaló Nanán, porque Nanán, así como Moisés, fueron notables deportistas y destacaron de una forma muy importante en el frontón de cesta punta. Moisés además era muy bueno para la pelota, cualquier cosa de pelota, el boliche, el béisbol, pero Nanán se inclinó básicamente a la cuestión de el frontón de cesta punta, a la pelota vasca, y bueno, pues yo conviví muchas cosas con Anán, y de todo esto que comento yo en la biografía, muchas me las platicó, otras me las dio por escrito, sobre todo resultados de carreras, y bueno, pues como conviví tanto con él, pues me atreví yo a hacer una pequeña biografía, homenaje, que yo se la pasé a Chío, a Rocío, a la hija de Nanán, tanto para la página como para otros efectos que sirvieron también para la inserción de Nanán en el Salón de la Fama de la Federación. Okay. Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho que hayan tomado en cuenta, desde luego, tanto Chío como Pepe y Rocío tienen datos más cercanos, pues porque eran familia directa de Nanán, pero bueno, yo aquí puedo platicar las cosas como yo las veía a otro nivel, ¿no? Y más o menos, pues es un poco una pequeña pincelada de lo que era y fue la vida de Nanán en especial. Ok, me llaman la atención dos fotos. Una la voy a comentar, y qué bueno que nos está escuchando Jorge Arellano Vital, que ya dijo que había escuchado, porque tú me hiciste un comentario entre nosotros acerca de una de las fotos que él subió la semana pasada del circuito de Querétaro, donde hablábamos del Corbeil, ¿te acuerdas? Así es, sí, así es. Entonces, lo que le quiero comentar a Jorge es que se meta a esta página de Nanán Solana, Para que tú nos platiques ahorita de lo que comentábamos tú y yo de la foto de Querétaro, porque ahí hay una foto de el viejo Solana con Nanán, es con Nanán en el Corbeil, ¿verdad? Afuera de la afuera de una casa, está pintado blanco con Yusa nada más. Así es, y de hecho hay por ahí otra foto en la que está Pepito de chico, que tenía unos 3 años, está Pepín y está Nanán y José, que de hecho fueron los que prepararon. Ese coche fue una maravilla a nivel de ingeniería, porque era un Corvair Corsa, que se hicieron muy pocos, recuerdas que traían motor atrás. Poco experimento que hizo la General Motors, consigue, no sé cómo Pepito Aguilar consigue el coche, lo ve mi tío y dice, aquí le cabe un motor aquí atrás con caja, hacerlo mid-engine, quedaba el coche impresionante. Total, el coche lo bajan, le ponen unas llantas anchas, usan uno de los motores que tenían de refacción de los de Traco que usaban los McLaren, y el coche era una maravilla. De hecho, el primer día que corren una carrera en el autódromo y llegan con el coche, que llegan a la revisión, no me acuerdo quién, si Piñeiro, no sé quién, se acerca al coche y ve el coche y llevaba el famoso logotipo, el óvalo de Solana, que es un óvalo que viene desde que mi abuelo hacía los famosos molinos para Nixtamal y todo eso, y que siempre ha perdurado en la familia y bueno, seguirá siendo de la familia desde luego, y lo llevaba el coche. No se habían dado cuenta que mi tío José y Nanán, pues por la situación de Moisés, se habían retirado del automovilismo, llevaban el coche, y cuando lo ve, creo que fue Paco Piñeiro o alguien, se arriman y ven el logotipo y comentan, ay caramba, creímos que era el coche de un gringo de esos tipo NASCAR. Coche era una maravilla, era una super maravilla el coche. ¿Qué motor tenía? Era un Chevy Traco, yo creo que 333 pulgadas. Mira, eso Pepe a lo mejor te lo puede decir mejor, porque era el motor, un motor como los de Lola, y tengo entendido que era 333 pulgadas, pero preparado por Traco, era un motor con carburadores Weber, o sea, era una maravilla el coche. Ok, el comentario que teníamos Joaquín y yo, que lo estuvimos platicando ya después del programa la semana pasada, fue que en las fotos que subió Jorge Arellano, aparece este coche atrás del Super B de Juan Carlos Bolaños en esta pista de Querétaro. Así es, y fíjate que me acuerdo que el coche llegó, regresó, yo a esa carrera no fui. Ajá. Mi papá se peleó mucho desde que Moisés murió, mi papá dijo, no volvemos a una carrera más en la vida, y mi papá casi casi lo cumplió hasta el final de su vida, aunque siempre hemos traído la gasolina en las venas. Claro. Y a esa carrera no fuimos, no obstante que Nanán y mi tío José nos invitó. El coche llegó a México con el parabrisas destrozado. No se usaba el plexiglás ni esas cosas, llevaba el parabrisas original del coche, y era porque la pista, si te das cuenta, en algunas fotos está llena de piedras. Y entonces el coche era mucho más rápido que todo, y además el coche se manejaba muy bien, y en las vueltas que anduvo atrás del Super B, pues bueno, era un pedregal tremendo, que de hecho tuvo que andar por afuera de las curvas para no, pues, ser ahora sí que blanco del ataque de las piedras que agarraba el coche de adelante, ¿no? Ok. Sí. Bueno, hay una foto que quería preguntarte. Está Nanán, lo estoy viendo en un Fairmont, de los cuando fue la Fórmula Fairmont, cuando vino Regazzoni y Alan Jones y todos ellos, y bueno, se quedaron en México estos coches. Estoy viendo una foto donde está Nanán con una chamarra de Nomex, platicando con otro piloto afuera de un Fairmont, que realmente trae el número 9 y trae un 7 ahí medio sobrepuesto. ¿Sabes algo de este Fairmont? Mira, no fue un solo Fairmont. Nanán tuvo varios coches propiedad de él en la categoría de Fairmont, y te voy a decir rápidamente cómo estuvo. Los coches amarillos, que eran dos, uno lo corría Juan Jaime García y Tres Palacios. El otro lo corría Rafael Tres Palacios. Claro. El coche 97 que estás viendo, ya, este era de Gerardo Gutiérrez. Ya. Que aunque el coche este no era de Nanán, corría dentro del equipo, y luego corrió otro coche negro, el hermano de Juan Jaime. Ya. En este año salió campeón de la serie Juan Jaime García con uno de los Fairmont amarillos. Okay. Nanán los preparaba, Nanán, de hecho, llegó a preparar los cuatro coches, pero fue dueño de dos, y uno de esos coches tuvo un brutal accidente en una Fairmont, en una, no fue Fairmont, fue una que mezclaron Fairmont creo que con una Transam. Con Transam, sí. Que fue un golpe espantoso, que yo lo tengo toda la secuencia de la volteada. Ajá. Se despista a la salida de la recta, se pega un golpe ahí contra la barrera, el coche se voltea y se vino dando maromas hasta el final de los pits. De hecho, creo que hubo una persona que le fue bastante mal porque estaban pegados al riel, tú sabes que eso no debe de ser. Y bueno, pues después de mucho tiempo, Nanan, ya que acaba la serie, ya creo que vendieron los coches, ya no sé qué hicieron. Pero en este caso de esta foto es Gerardo Gutiérrez. Ok, así era, dice Gutiérrez en el medallón, ya lo estoy viendo. Sí, es Gerardo Gutiérrez, dice Gerardo, y era Gerardo Gutiérrez, que era uno de los pilotos, pues del equipo que habían hecho para los Fairmont. Yo me acuerdo mucho de, yo estaba chavo, pero ya iba a las carreras, del famoso coche de Tres Palacios, que era el amarillo. Así es. Exactamente, era el 99, ¿verdad? Sí, entonces, uno era... No todo el año, o sea, realmente era casi casi que ganaba de todas. Sí, de hecho, yo tengo ahí las fotografías de otra carrera. Ajá. Que hicieron el 1-2-3, creo, se fue Tres Palacios para adelante. De hecho, quedó Daniel Muñiz, queda Juan Jaime, queda Rafael Tres Palacios, Juan Jaime García en el 1-2, y la Rana Muñiz en tercero, y yo tengo la fotografía en la que están en el podio, me están recibiendo los trofeos. Okay. Por eso me acuerdo, te digo, fue una época, te digo, ahí fue cuando mi papá decide regresar, y te voy a explicar por qué regresamos nosotros a las carreras, en el caso de mi papá, mi hermano y yo. Uh-huh. Yo en ese tiempo estaba estudiando comunicación. Uh-huh. Y vi una fuente muy buena para poder hacer las películas que filmábamos en acetato, no existía el video. El tomar fotografía y tomar película de cosas en movimiento te hace un buen fotógrafo y un buen camarógrafo. Sí. Y ahí yo aprendí mucho. Saqué las Fórmula Atlantic cuando vinieron, saqué fotos cuando vinieron los Indianapolis, y tengo un pequeño documental de 4 películas de 50 pies, son como 200 pies, de ellos corriendo y entrenando ahí con los Fairmont. Ya. Por eso yo regresé, dije, vamos a regresar, saco fotos. Y ahí fue donde mi papá volvió otra vez un poco a acercarse a la cuestión del automovilismo, con sus reservas, desde luego, ¿no? Ya estoy viendo aquí otras fotos. Aquí está el amarillo, precisamente, está Nanan volteando al cockpit, está Rafa Tres Palacios arriba. Y hay otro Fairmont azul con el número 12. Ay, no veo qué fotos, aunque estoy aquí. Ok, es un Fairmont azul marino. Yo lo estoy viendo en la página de Nanan Solana, en el apartado donde dice fotos. Estoy viendo un Fairmont azul marino con el número 12. Está Nanan Solana abrazando a un cuate bigotón de Nomex que se parece a Carlos Turpin. No sé si sea Carlos Turpin, se parece nada más. Los pits viejos del autódromo de la Magdalena Michuca, precisamente. Sí, desde luego no identifico, ya vi el coche, sí. Ya no lo identifico. No, este es Juan Jaime. Es Juan Jaime. Ah. Este es Juan Jaime García, aunque el coche me parece que era el de Daniel Muñiz, el azul, me parece que era el de Daniel Muñiz. Ajá. Este es Juan Jaime García. La Rana siempre corría con el 48. Ajá, bueno. La gente corría con el 48, a mí me sacó un poquito de onda el 12. Sí, te estoy hablando un poco al tanteo porque no recuerdo, tendría yo que ver bien el coche, pero sí me acuerdo que, es más, creo que llevaba rines amarillos el del. Ok. Como el de Pérez Gama, tipo el de Pérez Gama. Perdón, no era la Rana Muñiz, perdón, era Pérez Gama. Era Raúl Pérez Gama. Era Raúl Pérez Gama, efectivamente. Ok. Y vienen otras fotos abajo, digo, les estoy comentando para los que se quieran meter ahí a ver la página. Y aquí está precisamente Lola, yo creo que ha de ser Puebla por lo que estábamos platicando. Está Pepín inclusive arriba del coche con los rines dorados y el número 9. Así es, esto según yo debe ser Puebla. Debe ser Puebla. Esto fue Puebla, sí, fue una vez que lo llevaron a una carrera que hubo, inclusive transmitieron de televisión allá por Puebla, en el canal de Puebla. Ajá. Y te voy a platicar una cosa, este coche lo preparamos, y digo, ahora sí me estoy autocebollando, porque los números se los pintamos mi papá y yo un día antes. Nos llamó mi papá, Nanán, dijo, vénganse porque tengo que llevar el Lola, y ahí fuimos mi papá y yo, rotulamos el coche ahí, más o menos, le pusimos ahí con masking tape, y le pusimos el Yusa y el número 9 ahí en la casa de Nanán, aquí en el Estado de México. Y fue así como de que lo invitaron, y órale, córrele, porque hay que llevar el coche a Puebla. Ah, ok, y siempre tuvo los rines dorados, siempre. Toda la vida, el coche desde que lo compró Moisés allá en California, que por cierto decía mi papá que era como una agencia de coches, ajá, y que ahí tenían los coches, y ahora sí que deme usted el que tenga, o lo quiero así o asá, así venía el coche. ¿Era una agencia Lola, por decirlo así? Pues era una agencia, no te puedo asegurar si era Lola, ajá, pero al menos vendían los coches de Lola, okay, ahí. Supongo yo que era algo de carrera 100%. Ok, ¿tú sabes perfectamente a dónde se fue este coche y cómo está? Este coche tengo entendido yo que está en Inglaterra en un museo. Ajá. No he podido localizar al dueño del coche. Creo que lo tiene como está, así en la foto que estás viendo, así como lo ves. Uh-huh. Porque Moisés le pintó la mica de negro. Sí. Si te das cuenta, tiene la mica de negro. Y sí, tiene el espejo con una poste ahí, porque estos coches, y vuelvo a lo que querías preguntar de las salpicaderas, no ves ni para atrás ni para adelante. Exacto, exacto. Y le pintó negro, te voy a decir por qué, porque le puso el letrero de Pemex, que también, sí, ¿no? Ajá. Y el día que quisieron despintar el letrero, se les rayó la mica. Y Moisés alegaba que le brillaba mucho, que le estorbaba el reflejo de la mica. Uh-huh, uh-huh. Entonces dijo Moisés, vamos a pintarlo de negro mate. Uh-huh. Posteriormente él estuvo en una temporada la mica despintada, pero estaba muy lastimada la mica. Yo no sé si el que lo compró ya le volvió a poner la mica, porque ahorita y todas las piezas de estos coches lo están restaurando. Y también Moisés, otra cosa que aquí no está el coche como lo corría Moisés, es que los faros que llevaban una mica los corría con un aluminio con la forma de la mica del faro, sí, para evitar que se, porque de hecho a Moisés en alguna carrera se rompió alguna mica por una pedrada, entonces le pusieron la mica, porque inicialmente Can-Am decía que el coche tenía que tener faros, calaveras y puertas. Uh-huh, uh-huh. Posteriormente se eliminó lo de los faros, okay, sí tenía que tener stops y puertas. Ya fíjate que el año siguiente los McLaren y los demás coches vienen ya sin faros, la mayoría. Ok, a ver, hay una foto aquí, y lo voy a decir por número, es la 074, imagen 71 de 239, donde precisamente la mica está en negra, está pintado Pemex en blanco con verde, trae el número 9 y está Nanan ahí como que va a haber algo en el motor, no sé quién está arriba del coche. Hay un güerito que me imagino que ha de ser Pepín, y donde está ese güerito hay una serie como que de nombres pintados en la carrocería del coche, de arriba hacia abajo como una lista de nombres. Rápidamente te voy a platicar, ajá, la historia de esta fotografía. Okay. Esto es en el estacionamiento de Plaza Satélite. ¡Ándale! En una de las primeras exposiciones que se hicieron en México, en el mes de agosto de 1977, okay, que organiza Rodolfo Sánchez Noya. Ajá, ajá. Le pide a Nanan el Lola para que lo exponga, y el coche chiquito, el rojo, el que corrían de niños, que lo tenemos, sí, en el museo. Sí. Este momento fue cuando sacamos el coche, el que está arriba del coche soy yo. ¡Ándale, pues! Soy yo, el que está, el, ajá, niño que está aquí, el güerejo que está acá, sí, es Pepe. Es Pepín, el claro. Está, sí, sí, es Pepín, el que, sí, está con camisa cuadros es Nanan. Claro, sí. Y el que está parado junto a Nanan es un francés, amigo mío de la escuela, Jean-Bernard Alfonso Manuel, Stuart Velarde, que era mi cuatacho y nos acompañaba a estas cosas. Aquí estábamos a punto de subir el coche a remolque y yo lo saqué caminando desde Plaza Satélite. Lo que está aquí en las letritas que tú ves, sí, ¿dónde está? Son los récords, sí, impuestos por Moisés, que los tengo yo en la página de J. Solana, en la sección de Moisés, los récords que impuso Moisés con el Lola, que te los puedo mencionar, aquí los tengo, con el famoso tiempazo que te comenté de la México-Puebla de 38-04, okay, es uno, México-Cuernavaca, Gilplan-Pachuca, México-Toluca, México-Cuernavaca, son todos los, de hecho yo tengo una foto en la página en donde se ve el coche con todos los récords nacionales que ostentaba el coche. Ok, entonces vamos a pensar esta época, ya Moisés había muerto, se hace la exhibición en Plaza Satélite. ¿Cuánto tiempo estuvo en este estado de conservación en Lola, en poder de ustedes, que de repente lo sacaban en una exhibición o lo que fuera, pero que lo podían tener así en estas condiciones después de muerto Moisés? Mira, al matarse Moisés, mi tío José guarda los coches de Moisés, los Mustangs se venden, y el coche que quedaba pues era el Lola, y ese, sí, se queda, mi tío José lo deja ahí guardado y se queda encima del remolque, sí, ahí se quedó durante años. Lo vuelve a habilitar cuando iba a haber una carrera en el autódromo en el año 73, que iba a ser un premio, creo que se llamaba Moisés Solana, que no se hace, y mi tío lo acondiciona para darle una vuelta, pero nunca se realiza eso. El coche vuelve a salir después de que se expuso unas semanas en la tienda de Grand Prix de Revolución de los hermanos Lozano. De Beto Lozano. Son muy amigos de la familia. Sí. De Chabelo, tú te acordarás de... Sí, claro. No de Beto, sino del hermano que sí, ahora... Beto anda en NASCAR ahorita como operador, bueno. Sí. Y después, este coche sale a una exhibición a Liverpool Polanco. Ahí lo dejan también en unas semanas, no me acuerdo por qué se los pidieron, y luego a esta exposición. Después de esto, se hace lo que tú recuerdas de la Fórmula 1 y lo de Puebla únicamente. Okay. El coche, de hecho, cuando muere mi tío, estuvo el coche, vamos, lo tuvo Nanán en un taller allá en Atizapán de Zaragoza, y ya después de eso el coche lo venden a un coleccionista australiano que es el intermediario y lo vende a la persona esta que te digo que lo tiene en un museo. Sí. Y de hecho ahí Nanán recupera el Lotus 22 que estaba muy lastimado y le vende, era Brian Gelnich, me acuerdo que se llamaba, venden el Lola y los restos que quedaban del Lotus 22, que luego lo vuelven a rehacer y lo dejan como nuevo, y lo tuvo Kate Wintraub, lo tuvo allá en Seattle, California, tal cual como era de Moisés, pintado de dorado con el número y con el nombre. Así fue más o menos la historia de Lola. Después, desde luego, nunca más volvió a correr una carrera, más que esas vueltas que se le dieron al coche. Y otro día que cuando lo echó a andar Nanán, tengo yo un video ahí en Atizapán de Zaragoza, que le dio Pepe y Nanán unas vueltas ahí a la manzana de Atizapán. Ahí a vuelta de rueda, ¿no? Nada más. Claro, claro. O sea, siempre caminó, o sea, siempre estuvo... Sí, el coche caminaba, lo que pasa es que, pues digo, un coche se podía pasar 6 meses sin que le arrancaran el motor, ¿no? Sí, claro, completamente. Sí. Pero finalmente era un coche que estaba en buenas condiciones, tanto así que este cuate se lo lleva y hasta donde tenemos entendido está por ahí en un museo, conservado y pintado tal cual, o sea, no le hizo nada más. Según yo sí, hasta el último dato que supe yo, que me lo comentó Pepe y me lo comentó Nanán, el coche está en un museo, te digo, no he podido dar, yo creo que es alguna persona así, en particular, no es un museo al público, es una gente que tiene un museo de coches para él nada más, sí. Y tiene, supongo yo que debe tener coches de este tipo ahí guardados, debe tener joyas, y digo, algún día ya me tropezaré con alguien que lo conoce y sabremos dónde está el coche, sea al 100%, ¿no? ¿Por qué Nanán lo corría con el 2? Porque eso fue por la cuestión de los americanos, porque se ve que era el número que quedaba disponible. No tenía nada que ver con ellos. No, nada. Yo creo que ese número fue por la cuestión de que era a lo mejor el número disponible que podía ser. Ok, no era necesario que siempre corriera con el 9 o 99, pero sí que tuviera un 9 dentro del número con el que participaba. Esa era la idea de los Solana. Mira, si fuera 9 o 99 mejor. O 999, mejor. Okay. Pero si la cuestión de la organización de la carrera no lo permitía, siempre procuraron que llevara algún 9. Okay. Al menos un 9. Y eso es porque siempre el número 9 siguió a la familia, porque para empezar, mi tío José nació en 1909. Okay. Creo que fue 9 de diciembre de 1909. Y luego, cuando corren la Panamericana, fíjate qué chistoso, les toca, en la primera Panamericana, a mi papá y a mi tío José, les toca por rifa el número 299. Ok. O 219. Ese número lo siguieron usando Pepe y Nanán en la Panamericana por la cuestión de la Panamericana de mi tío José. Ah, ok, cuando corrió Pepe corrió en el Studebaker y en el Volkswagen también. Pepe corrió en el Studebaker y en el Volkswagen, Nanán corrió en un montón de coches. Sí. Sí. Sí, ok, entonces déjame retomar algo de lo que estábamos platicando ahorita. Hay una foto que entiendo yo que es en uno de los grandes premios Benito Juárez, se ve ahí el autódromo, los pits del autódromo, y está el Lola con el 539, no sé si sea Moisés, y en el Mustang, en uno de los Mustang, porque tuvieron muchos, está el 469, no sé si es tu tío o es Nanán. No, el que está en el McLaren, que es el coche que se ve al principio. Este es el McLaren. El 539 es el McLaren, está Nanán. Ah, él es Nanán. Y en el 469 es Moisés, que es el último Mustang. Esto yo creo que fue un premio Benito Juárez. Sí, sí, sí, es un gran premio, digo, un premio Benito Juárez. Sí. Inclusive si te fijas el Mustang, ahorita estoy viendo, arriba de la ventana tiene el letrero de la carrera. Como exactamente, sí, y la corrió Moisés y Nanán en categorías diferentes, desde luego. Ah, ok, ok. ¿Y por qué en este caso, digo, pregunta si se puede saber, intercambiaron en este momento de que Nanán se manejara en el prototipo, por decirlo así, en el Can-Am, y Moisés se va al Mustang, que también se ve que jalaba durísimo? Mira, no te lo puedo precisar exactamente, pero yo deduzco para cómo se manejaban las cosas, Moisés impulsaba mucho a Nanán. A mí Nanán me dijo que él prefería meterse a la cosa del coche y de ser jefe de equipo. Sí, claro, claro. Y el que lo motivaba, ándale, súbete, corre. De hecho, el día que gana Nanán las 6 horas, Nanán no iba a correr el Corvette. Okay. Y en menos de una semana se arman y Nanán va y gana las 6 horas. Porque Moisés lo empujaba mucho. A ver, órale, súbete al coche. Y a lo mejor aquí Moisés le dijo, pues agárrate el McLaren, que era el coche más importante que tenían ahí en el equipo, ¿no? Desde luego, a Moisés le gustaba mucho los Mustangs. Moisés era mucho de coche americano mucho. También. Sí. Y le gustaban mucho los Mustang. Sí. Son las yo creo que pudiera ser por ahí. Déjame comentar que son las 6:00 p.m. en punto, hora que debemos de terminar el programa, pero me está llegando una buena noticia de parte de Lorna, que nos va a dar 15 minutitos más. Te lo agradecemos. Ahí estás, Lornux, por ahí. Muchísimas gracias, porque he recibido comentarios acá en lo personal de que no pusiéramos música. Yo tenía algo preparado por la fecha, sobre todo en especial, pero nos seguimos platicando 15 minutos más con Joaquín Solana. Claro. Muchísimas que sí. Gracias, nada más que tienen unos comentarios para dárselos de una vez. Pásalos. Mira, Alejandro Valdés les manda muchos saludos y dice que la música la pone mejor después en su iPod, que es un placer escuchar a mi hermano hablando de historia. Luego también tenemos a Jorge Arellano, que nos dice que si existe todavía el Corvair, espero decirlo bien. El Corvair, El Corvair, y dice, gracias por comentar acerca de esa carrera y del auto. Ok, ¿algo más? Sí, también tienen saludos, de Jorge Arellano, pero creo que ya se los había dado. Ok. Manda otro tú. A ver, Joaquín, ¿qué pasó con el Corvair? ¿A dónde se fue? Mira, el Corvair dio muchos tumbos. Primeramente lo corrió Pepe Aguilar. Ajá. Posteriormente el coche mi tío lo vende. Tiene un ofrecimiento muy importante porque el coche... Voy a hacer un poco, a lo mejor, a parecer pedante. Yo creo que este es el mejor coche de carreras que se ha hecho en México. El Corvair. Uh-huh. O sea, te lo puedo decir yo y te lo podrán decir los que lo vieron. Sí. Nosotros estuvimos todo el tiempo que se hizo ese coche allá en la Mixcoac, y verdaderamente te digo que fue un portento de ingeniería. Entonces el coche, pues todo el mundo quería el coche porque andaba muy bien. Da 20 tumbos el coche total, no sé quién se acaba quedando con el coche después, y en una carrera en el autódromo, manejada por, ay, no me acuerdo quién fue, le da un golpe espantoso en una de las heces, que no se mató este muchacho, ahorita te digo cómo se llamaba. Ajá. Que se le mete el riel, la punta del riel se le metió aquí entre el asiento y la puerta, o sea, no lo rebanó como rebanada de jamón, de milagro. Y el coche se enroscó prácticamente como si hubiera enroscado en un árbol, nada más que se enroscó en lo que fue el riel, que ese riel luego lo quitaron. Ajá. Hazte cuenta, fue un coche, un choque de esos para llevarlo a las películas. Uh-huh. Y entonces el coche luego cae en casa de mi tío José, nos llama mi tío José y fuimos mi papá y yo a verlo. Uh-huh. El coche, nada más te digo que lo tuvieron que llevar, no existían las plataformas en aquel tiempo, lo llevaron dos grúas cargando, uh-huh, porque el coche no rodaba. El coche, hazte de cuenta que era una dona. Uh-huh. Y ay, no me acuerdo quién lo llevaba manejando, mira, ahorita me acuerdo. El coche quedó inservible. Entonces lo que hizo mi tío, creo que les compró el coche. Uh-huh. Y luego le desarmó las piezas servibles, que supongo yo que a lo mejor pues era el motor, los carburadores, y ahí quedaron los días del Corvair, que fue un crimen que ese coche haya acabado sus días de esa forma. De veras, o sea, un portento de ingeniería, una combinación pues letal para los adversarios, y viéndolo físicamente, pues recuerda mucho la configuración de un NASCAR, inclusive pues de los de más recientes, ¿no? O de aquella época también, las llantas grandotas, el ritmo muy ancho y sobre todo pues un tipo totalmente americano, ¿no? Ya me acordé, fue ya. Cardona. Cardona. Ah, Cardona, Manolo Cardona. Sí. Ah, Manuel Cardona, sí. Y te voy a decir una cosa, que esto me lo platicó Nanán, yo no sé si es cierto. A ver, te interrumpo tantito. Sí. ¿Manuel Cardona no se acabó el Cobra? No. Ah, ok. No, el Cobra se lo acabó Bolaños. Ah, ok. El Cobra se lo echaron al final de la recta y se incendió. Pero no, ese coche está en Canadá, ese sí lo tengo localizado. Ok, ahora sí. El coche lo choca Cardona. Y te voy a decir algo que platicaba Nanán. Sí. Y yo no sé si sea cierto. Decía que al día siguiente a Cardona, porque sí salió mal librado, te digo, por poco se parten dos, sí, le llevaron unas mamilas al hospital. Ajá. Y oye, ¿por qué las mamilas? Es que volviste a nacer el día de ayer, y efectivamente volvió a nacer. Hazte de cuenta, si tú ves la foto del Corvette que está en la página de Nanán, sí, aquí la estoy. El riel entró exactamente donde está la pierna de Nanán, ajá, que tiene una entrada de aire. Ajá. Ahí entró el riel así de lado. Okay. Y entró entre el asiento y una lámina de aluminio que tenía para cerrar la parte que tenía, porque el motor estaba, hazte de cuenta, donde iban los asientos traseros. Ajá. Aquí llevaba el motor pegado al asiento, la polea, como eran los McLaren y los Lola. Era mid-engine y era lo que hacía que el coche corriera muy bien. Entonces se metió el riel entre el asiento, que es de hecho el asiento, yo me acuerdo, que era un asiento de uno de los Mustang de Moisés, muy padre de los de NASCAR, okay, y tenía una rebanada la piel del asiento por donde había entrado el riel. Justo a la altura de la rodilla de Nanán es donde está Nanán, si tú lo ves de frente, del lado derecho, sí, donde tiene antes de la salpicadera trasera una entrada de aire. A la altura de la rodilla de Nanán. Exactamente, ahí entró el riel, entre el asiento y en un firewall que le pusieron aquí atrás, porque era horrible traer el motor adentro de la cabina, entonces le bloquearon el ruido, porque sí me acuerdo que era, el coche sonaba que tú no sabes, y mira la altura fíjate qué altura de coche. Yo me acuerdo mucho, yo empecé a ir al autódromo, a las carreras, a lo mejor a los 4, 5 años, 6, no sé, pero me acuerdo mucho de una carrera, ahorita te vas a acordar tú, en donde, ojalá y no me acuerde mal, pero creo que el Cobra ya iba pintado de rojo. Así en es. En los pits se incendia, y yo me acuerdo mucho de haber visto uno de los mecánicos del huevo con el pelo todo incendiado, como que tirado ahí en el piso. Para mí fue muy impresionante porque pues era muy niño, pero nunca se me va a olvidar. Ese Cobra ya estaba pintado de rojo. La pregunta es, ¿cuál de todos los Cobras era? Porque todo el mundo decía que era el Cobra de Moisés. El que te estoy platicando. Ok. Que vendió Moisés, pintaron de azul, lo compró Méndez. Sí. Que era un cuate, me acuerdo, tenía una barba muy, muy tupida. Ajá. Y creo, tengo entendido que Méndez se lo vende posteriormente a Bolaños. Al huevo. Oye, el coche cuando lo soltó Moisés, no duró más que 3 meses, ¿eh? Moisés, ajá, lo tuvo 3 años, ganó todas las carreras que quiso él y Nanán y mi tío José, y en el momento que Moisés suelta el coche, al coche le pasaron gran cantidad de cosas, y bueno, el coche, yo sé, lo tiene un coleccionista canadiense en un campo donde sé que hasta se le suben los osos a los coches, pero ahí lo tiene, el coche tiene su valor porque es de aluminio y vale un dineral en el estado en que está. Desde luego no camina. No está restaurado, nada, nada. Por lo visto, no. Ajá. Yo, ese coche venía patrocinado por Grand Prix ya en esa época que era del huevo. Ahí sí ya no sé decirte, sí, porque sí, digo sí, que, me acuerdo que decía, que como ya no íbamos a las carreras, mi papá las cortó con todo lo que tenía que ver con la velocidad, ya no te puedo ya asegurar ese dato, ¿no? Oye, me acaba de llamar la atención en la foto donde Lola lo trae Nanán. Y me imagino yo que por la posición debe ser saliendo de la Peraltada, el Lola dice ingeniero Alejo Peralta, tal cual. Así es. Tal cual, o sea, no, aparte de decir Yusa, sí dice tal cual el nombre del ingeniero. Mira, al ingeniero no le gustaba dar su nombre, pero Moisés le tenía tanto aprecio y se hizo muy, muy buen amigo de Moisés, que así como a Gustavo le ponía el tabazo, al ingeniero Peralta, pues le ponía su nombre. Inclusive cuando corre el Stardust, que por ahí hay unas fotos, luego te las mando, dice arriba patrocinador ingeniero Alejo Peralta. Ok. Y okay, le pone inclusive patrocinador. Sí, este que estoy viendo dice ingeniero Alejo Peralta, México, y en el lado completamente opuesto, Yusa, quiero comentar también en una foto, para variar, del gran buitre Covarrubias, que tuve la oportunidad de saludarlo hace como 3 o 4 semanas en el Autódromo de México, el gran fotógrafo de esa época, ¿no? Así es. Oye, pues interesante este comentario de lo del ingeniero, porque yo creo que no era muy normal o muy regular que se viera el nombre por ahí, ¿no? No, no, pero te digo, que sepa yo, no, no había mayor problema. Te digo, Moisés comía, cenaba, desayunaba, se iba ya con él a la oficina y no había problema, ¿no? De hecho, fue el gran impulsor de Moisés. Yo creo que mucho de hasta donde llegó Moisés se le debe también, pues, al apoyo del ingeniero Peralta. Eso no hay que dudarlo. Si quieres, Ricardo, antes de que se nos vaya el tiempo, porque sí, ya son 6:09, sí, que te comente lo de la cuestión de las salpicaderas de los coches. Sí, por favor. Esto es importante. Sí, lo que pasa es que, perdón, yo creo que no es el último programa que vamos a hacer contigo. Hay muchas cosas que a mí me quedan. Hay una parte de Nanán que, aunque no es el tema de Pata a Fondo, es muy importante porque él también se dedica a la motonáutica. No se desmiente, ¿me gana el Balsas? Ganan el Balsas, sí, y ganan campeonatos. Pepe gana el Balsas también. Pepe también, Pepín también. Pepe gana el Balsas, okay, ganan categorías, ganan... Nanán, antes de regresar al automovilismo, se va a las lanchas. Sí. A las cuestiones náuticas, que casi casi son más peligrosas que los coches, porque ahí si se va la lancha para el fondo del agua, te vas, también te ahogas. Nanán tuvo un percance muy fuerte en el Usumacinta, que se les hundió la lancha, y me dijo Nanán que ya la estaba viendo feo. Ese es otro tema muy, muy importante, sí, porque destacan ahí, y te digo, pues llegaron a ganar el maratón del Balsas, ¿no? Varias veces. Sí, es extenso. No me quiero ir ya directamente ahorita a la motonáutica, porque seguramente podríamos hablar mucho tiempo de ello. Platicábamos, y esto lo he platicado contigo hasta en persona, sobre las salpicaderas del McLaren, y me imagino sentado ahí en el coche. Platícanos de eso. Mira, y esto yo lo he comentado mucho con Sánchez Noya. Sí. Sánchez Noya me platica que él se sienta un día en el McLaren, en el lado derecho, en el volante, sí, y lo único que veías eran dos chipototes aquí enfrente, porque el piloto iba metido adentro del chasis. Claro. El Lola no era tan prominente, uh-huh, pero sí en la parte de atrás te estorbaba la cola del coche. Por eso ves que le suben con unos postes los espejos, porque normalmente en las salpicaderas lo único que veías era la toma de aire de entrada a la parte de atrás del motor. Sí. Entonces, especulando un poco con la cuestión de las salpicaderas, uh-huh, y de hecho Moisés tuvo un percance en Laguna Seca con el McLaren, que a la hora de cerrarte mucho en las curvas, ¿te acuerdas que en aquel tiempo las pistas tenían unas llantas, digamos, los lavaderos, ajá, que no existían los lavaderos, pero había, sí, unas llantas que estaba la mitad corta y la mitad sumergida en cemento, para que en el momento que pegaras, pues no te fueras para dentro del acotamiento? Yo Moisés, pasando, no me acuerdo, hacia San Posey, se cierra mucho en una curva y roza la salpicadera del McLaren con una de estas llantas. Sí. Y la salpicadera vuela y se le arranca a Moisés, cosa que tiene que pararse Moisés porque el coche no podía correr sin la salpicadera. Y según Nanán decía que en menos de media vuelta empezó a destrozarse toda la fibra de vidrio. Estas salpicaderas eran un impedimento totalmente de visibilidad. Y según lo que me decía Sánchez Noya, que él estaba seguro que el accidente de Moisés se podía haber debido a que no vio el pedazo de concreto con el que se impactó por culpa de la famosa salpicadera, porque no veías. Era un túnel, tú veías dos chipotes a los lados y tú tenías un túnel y no tenías ya visibilidad periférica tanto a la derecha como a la izquierda. Inclusive los espejos estaban muy por encima de un espejo normal. Es lo que te digo. Una base de tres tubitos que hacía un triángulo y lo soportaba, ¿no? Así es, y si tú ves todos los Can-Am de aquella época, uh-huh, todos tuvieron que modificarle la posición, porque además estos coches posteriormente les aumentaron un pequeño spoilercito que tenían en la cola. Sí, claro. Si tú ves, se le aumenta con lo que todavía le aumentaban unos 15, 20 centímetros, y entonces no veías, te abrías y pum, le pegabas aquí al de la derecha o al de la izquierda. Entonces tienen que subir los espejos, porque el coche no veías ni para adelante ni para atrás. Tú veías nada más a tu derecha, a tu izquierda, o un túnel muy cerrado en la parte donde iba sentado, que el piloto, aunque eran coches de dos plazas, iba muy al centro del mucho, coche. Sí. Sí, muy prácticamente tú te sentabas en el Lola o en el McLaren y tenías que hacerte de lado para no estorbar al que venía manejando, porque te le encimabas con los codos. Exactamente. ¿Sí? Y esto, no quiero profundizar ahorita en el tema del accidente de Moisés, ni mucho menos, pero una teoría de Nanán era esa, que probablemente eso le haya tapado visibilidad para no ver el muro con el que pega. Mira, podríamos decir que todo apunta ahí. Ahí. Uh-huh. Moisés decían que había chocado en una curva. Moisés chocó a 80 metros de la salida de la curva. Desde luego el McLaren ahí, según Anand, estaba engranado en tercera, para como quedó la caja. Ajá. Y ese coche de la salida de la curva a donde se pegó eran fracciones de segundo, sí. Porque un acelerón del McLaren en tercera, ya te platiqué el dato de Lola el otro día en la carretera de Puebla, que Moisés en segunda pegó el acelerón y se nos fue y veníamos nosotros a 150. Sí, claro. Entonces, del final de la curva que Moisés impactó fue un parpadeo. Pero de todos modos fue en recta y el coche inexplicablemente, sin haber derrapones, sin haber pintadas de llanta, de un trompo, lo que sea, se entra exactamente con la rueda derecha, donde él iba sentado, se entra la guarnición, que es una murete donde pasa un tubo de agua de desagüe del montecito hacia la parte de desnivel de la parte contraria de la carretera. Entonces, pues puede ser que a lo mejor Moisés consintió el coche, lo despidió un poco, uh-huh. y se encontró con el murete en el mero acotamiento mismo que no vio. Cosa extraña porque Moisés se aprendía las carreteras, sabía dónde había una piedra, sabía dónde había lo que sea. Sánchez Noya platica de esa carretera, de esa donde se mató Moisés, ¿sí? Porque Sánchez Noya corrió esa carrera y le dijo, en tal curva, ten cuidado porque hay una botella de Pepsi-Cola rota, no vayas a romper una llanta. O sea, Moisés tenía la visibilidad para ver si había algo ahí roto o había una piedra. Entonces, Moisés sabía seguramente que estaba el muro porque el muro era muy grande. Si veía a 300 kilómetros por hora una botella rota en una curva, pues se nos hace muy difícil comprender que un murete que tenía 45 centímetros de alto no lo haya visto Moisés, ¿no? ¿Crees que haya salido cruzado de esa curva? No, porque no estaba marcada la carretera con ningún pintón de llanta. Okay. El McLaren tenía unas llantas anchísimas, sí, sí. Más anchas que las de los Fórmula 1 de hoy. Okay. Y ese, en cualquier momento, y tú lo sabes, Ricardo, que el coche pierde la recta, inmediatamente hay un pintón, hay un cruce de líneas ahí. Uh-huh. No había nada. Nada. Sí había una marca, mi papá fue a hacer una súper investigación a los pocos días, había una marca sobre el acotamiento con unas piedras pisadas, pero dicen que eso no fue del coche de Moisés, que fue la grúa que sacó los pedazos del coche que entró por ahí. Puede ser también, y la teoría es que el coche inexplicablemente a la altura del puente se haya jalado hacia la derecha. Perdón que te interrumpa, estoy viendo una foto en la página 69 del libro de Moisés Solana, sí. Donde precisamente se ve la salida de la curva, hay inclusive un, me parece que es un Dodge Dart ahí parado sobre la curva, no sí. Hay absolutamente ningún patinón, no hay nada, se nada. Ve el humo adelante a media recta, un cuarto de recta y toda la gente ahí, y efectivamente la trayectoria de la curva está totalmente limpia. Sí, te digo que parece ser que el coche como si hubiera, vamos, así de pronto, inexplicablemente, un tirón a la derecha y entonces Moisés se encuentra más que de frente, sino un poco al bies con el muro. Así. El impacto fue de tal magnitud que el coche brinca sobre el muro, cae en la cuneta, que había un agujero ahí donde entraba el tubo del agua, y el murete le cae encima al coche, con lo que queda Moisés catapultado e impactado contra el talud de la carretera. Y encima el puente, que bueno, era imposible, el coche estuvo prendido fuego durante creo que dos horas sí, y media, sí, sí. Porque era aluminio, magnesio, la fibra de vidrio, y el coche le echaban extinguidor, no había los compuestos que hay ahora, y le echaban el extinguidor y el aluminio y el magnesio, pues era como si le echaran alcohol al coche, ¿no? Entonces tuvieron que dejar que se consumiera hasta que se apagara solo. Sí, me imagino que para poder haber llegado a tomar estas fotos, pues es muchísimo tiempo, ¿no? El coche quedó en la parte del radiador con un golpe fuerte, ajá. Los rines doblados, la caja desintegrada, que era de aluminio, los engranes, sí. Y parte del monobloco. Ok, no vamos a la última parada, Pits, porque Lorna tiene por ahí unos comentarios ya para regresar a despedir. Muy bien, pues aquí Enrique Rodríguez XE1E dice, estupendo programa, muy amena la plática con Joaquín Solana, felicidades Pato. Y Marco Lizondo les dice, programazo, nada más. Muchísimas, muchísimas gracias. Por acá también tengo otros saludos, ya había yo comentado a Gabriel Cortés, Jaime Barba y Jorge Romo que nos están escuchando por la aplicación del iPod. Y bueno, pues muchísimas gracias por su preferencia. Yo quiero mucho, mucho, muy especialmente darle las gracias a mi querido amigo Joaquín Solana por haber estado en estos dos programas y comprometerte nuevamente. Es que el tema no se acaba, Joaquín. No podemos terminar con dos programas todo esto lo que hemos platicado. Entonces, te quiero comprometerte a que en un futuro muy cercano, digamos un par de semanas, algo así, regreses nuevamente. Tengo algunas cosas que ya había programado y viene el tema de Marco Magaña en este último fin de semana de mayo, pero inmediatamente después que regresemos a no a terminar, sino a seguir platicando sobre este tema que realmente es apasionante, la biografía de Nanán, de Moisés, de tu familia, mi querido Joaquín. Claro que sí, Ricardo, ya sabes que hay tema, son muchos años, digo, desde principios del siglo pasado estar en el automovilismo, pues tenemos muchos datos, y afortunadamente yo viví gran parte y la parte dorada de la familia en el automovilismo, y la tengo muy fresca, Ricardo. Te agradezco mucho la invitación y agradezco a todos los que han enviado comentarios, especialmente a mis colegas de la radio, X1 Eco Eco, Alex y Enrique, X1 Eco. Y pues cuando guste, Ricardo, estamos para seguir platicando de lo que más nos gusta, que son las carreras de coches. No, y mira, yo escribí en la mañana algo. No es lo mismo agarrar un libro y leer alguna historia, por más bien relatada que esté, que realmente tener la posibilidad de escuchar a uno de los protagonistas y que lo esté comentando, ¿no? Entonces, finalmente, pues, es información de primera mano. Yo te lo agradezco. Quiero agradecer y también mandar un abrazo a mi querido Pepín Solana, un entrañable amigo que seguramente, no sé si nos esté oyendo, pero estaría encantado escuchando el programa del día de hoy. Yo se lo haré llegar. Y bueno, a Chío también, que ha estado ahí al pendiente de mi salud y que de repente me habla para regañarme. Pero bueno, pues finalmente son familia, son muy queridos por nosotros, desde mis tíos, desde Salvador Galindo, desde Julio Vivanco, de toda esta familia que me tocó Racing completamente haber nacido. Entonces, finalmente, pues son amigos de toda la vida, son grandes amigos. Y Joaquín, de veras, muchísimas gracias por el tiempo, por esta pasión que tienes, por tu página, por lo que haces, por engrandecer el automovilismo nacional con estas crónicas, y sobre todo, te lo digo honestamente, por preservar ese acervo que tienes, ese museo, esas cosas, y sobre todo lo que haces, porque la gente conozca lo que hubo antes y no nada más lo que hay ahora, mi querido Joaquín. Así es, Ricardo. De hecho, fíjate, la página de Nanán, no sé si lo sepas, eso es creación de Chío. Sí, claro. Y fue un homenaje que ha hecho a Nanán, claro, que es específicamente de las cosas, y que hay información importante y las fotos pues hablan por sí mismas, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Verdaderamente yo la paso muy bien platicando contigo de carreras, y sabes que podemos pasarnos no horas, días y semanas, y no nos cansamos. Pues estamos pronto, prometemos regresar con Joaquín a seguir platicando de estos temas. Es que quedan muchísimas cosas, muchas. Ahora sí que yo de repente voy apuntando aquí, le voy a preguntar esto al otro y no nos alcanza el tiempo, entonces lo estaremos haciendo, y ya personalmente regresando al DF en una semana más o menos, estaré por allá contigo, Joaquín, te caigo allá para echar una platicada en vivo. Claro que sí, Ricardo, ya sabes que aquí estamos con muchísimo gusto, te envío un abrazo, qué bueno que vas mejor, gracias a Lorna por el apoyo también, y pues un abrazo a todos los que nos están siguiendo por medio de Pata a Fondo. Ya, mucho mejor. Ya fuimos a Chihuahua, a la NASCAR este fin de semana, mañana tengo que estar, mañana y el jueves, trabajando en San Luis Potosí, en el taller del equipo de NASCAR precisamente, y el domingo tenemos carrera aquí en Querétaro, pero pues ahí vamos seguramente bien, y bueno, pues Le vamos a seguir echando precisamente la pata a fondo. Lorniux, ¿me escuchas por ahí? Tenemos ahí pendiente, no sé si se pueda hacer lo del podcast del programa pasado, si lo podemos ahí, y si fuera posible también para que los tengamos, y porque hay gente que seguramente escuchará las repeticiones, pero si lo podemos tener por ahí más a la mano, a la hora que se ofrezca, porque sí están llegando comentarios por acá, por todos lados, de que quieren escuchar al buen Joaquín, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo me despido, no sin antes comentarles que de aquí me voy rapidísimo a cubrir a mi amigo Rodrigo Morván en su programa, que no va a estar presente el día de hoy, así que dobleteo y me sigo con otro programa dentro de un ratito a las 7 de la noche por Querétaro al aire. Vamos a hacer A las Carreras, el programa de Rodrigo Marván,